Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes. Soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene en 30 minutos la información cultural generada en el país y el resto del planeta. En esta emisión tendremos noticias preparadas por los periodistas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jaime Rosero, Francisco Torres y Laura Lazo de la Torre. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, taller de clown se realizará en la Casa de la Cultura Núcleo del Tungurahua. Concurso de dibujo Manitas Pintadas se llevará a cabo en el Teatro Universitario. Las ancas de rana son un plato exótico que se prepara en Zamora Chinchipe. El clarinetista italiano Raffaele Bertolini dará recital en la Casa de la Cultura. Bruno Sáenz presentará el poemario La Noche Acopia Silencios. El Russian Classical Ballet presenta La Bella Durmiente en la Casa de la Música. La energía nuclear se usa con fines pacíficos en la agricultura de Perú. La ONU debate sobre la robótica en el ámbito laboral. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Un taller de clown a cargo de los actores Cristian Naranjo y Estefanía Pazmiño se realizará en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. A continuación, Osvaldo Mantilla nos tiene la información ampliada. En la sala de exposiciones temporales de la Casa de la Cultura de Tungurahua se llevará a efecto el taller de clown dirigido por los actores Cristian Naranjo y Estefanía Pazmiño. El taller se desarrollará durante el mes de junio los días 4, 11, 18 y 25 a las 4 de la tarde y está dirigido a todo público interesado en el teatro gestual. Para conocer sobre este proyecto, conversamos vía telefónica con Estefanía Pazmiño. Bueno, está dirigido para actores, no actores, personas que les interese incursionar en el mundo del clown, en el mundo del payaso. Y bueno, teníamos la perspectiva de que sean desde los 12 años en adelante, pueden ser también personas adultas, que no hay ningún problema. Inicia desde sábado 4 de junio. Sí, coméntanos un poco sobre el costo y el horario del taller. Bueno, el costo es de $20 y empieza a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El payaso nos ayuda mucho a liberarnos de muchas tensiones, de muchas preocupaciones y sobre todo hacer que nuestras debilidades como personas se hagan una fortaleza en el teatro. Pueden participar personas con o sin experiencia en el campo actoral. Los temas a tratarse son tipos de clown, historia, desarrollo de la capacidad de ver y escuchar mediante ejercicios lúdicos. Esta técnica sirve para que el alumno alcance seguridad para desenvolverse en público. Al final del taller se ofrecerá una demostración ante el público. El costo de inscripción del curso es de $25. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El clarinetista italiano Raffaele Bertolini se presentará mañana a las 18:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. El músico interpretará obras de Johann Sebastian Bach, Bertardo Coccolottel, León Franco Camarano, Pavia, Espinosa, Bombardelli, Siegel Jackdown y Astor Piazzolla. El recital es organizado por la Embajada de Italia en Ecuador y la institución sede de la presentación. El poemario La Noche Acopia Silencios del escritor ecuatoriano Bruno Sáenz se presentará el 8 de junio próximo a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. El poeta Luis Carlos Musó señala que la poesía de Bruno Sáenz tiende a lo esencial con procedimientos rítmicos y desplazamientos de sentido que mantienen al lector atento y que, aparte de recordarnos todo el tiempo la cultura, deja que se noten las experiencias de la vida y las relaciones con los cercanos y con los pares. Bruno Sáenz ha publicado varios poemarios y libros de teatro, relatos cortos y ensayos. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy en la información que llega desde Radio ONU, escucharemos un trabajo sobre cómo se usa la energía nuclear con fines pacíficos en la agricultura del Perú. Además, tendremos una nota sobre el papel de la robótica en el ámbito laboral. El Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA, mantiene proyectos con centros de estudios superiores del mundo dirigidos a fomentar la aplicación de la energía nuclear con fines pacíficos. Uno de estos centros es la Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú, al cual desde 1978 ofrece su colaboración en diferentes proyectos que han tenido un impacto en la infraestructura, equipamiento y la preparación de los investigadores de ese centro docente. Luz Gómez Pando es la responsable del Departamento de Investigación de Cereales y Granos Nativos de La Molina. Explicó la colaboración de su departamento con el OIEA. Nosotros somos un programa de mejoramiento, utilizamos diferentes métodos, pero uno de ellos es la inducción de mutaciones. Es una metodología que permite obtener variedades mucho más rápidamente y cambiar pocos caracteres en algunas variedades que tienen mucho valor agronómico y de calidad. La técnica de inducción de mutaciones se utiliza desde 1900. Es una técnica que ha producido muchas variedades en países de otros continentes. Hay más de 3.000 variedades de mutantes de más de 300 especies diferentes. El sometimiento de semillas y plantas a radiación para la obtención de mutaciones podría considerarse peligroso. La profesora Gómez Pando disipa esa duda y afirma que esa práctica es inocua. La aplicación de rayos gamma para inducir mutaciones en los cultivos no es dañino, porque la aplicación se hace en condiciones muy controladas, se hace sobre la semilla, la radiación pasa a través de la semilla, no queda en la semilla, esas semillas son sembradas luego y las plantas que se obtienen de esas semillas, si tienen cambios en su carga genética, se conocen con nombre de mutantes. Muchos de estos cambios en la genética pueden ser desfavorables o favorables. Nosotros los mejoradores justamente buscamos aquellos caracteres buenos, útiles, que pueden permitir obtener variedades mejoradas, no solamente en la parte agronómica, sino también en la parte nutritiva y de resistencia a factores ambientales y enfermedades. La profesora peruana explicó que labora estrechamente con agricultores andinos que hacen sus siembras en pequeña escala sobre los 3.000 metros de altura, en medio de un clima adverso y en condiciones de suelo muy pobres, donde se dan pocos cultivos, como los cereales y la quinoa. Nosotros tenemos como objetivo fundamental mejorar estas especies que crecen los pequeños agricultores, porque les podemos ayudar a producir mayor cantidad de alimentos de mejor calidad. Y una vez que ellos han satisfecho sus necesidades familiares, pueden vender los remanentes y mejorar también su economía. Con el boom del interés por la quinoa en el mercado internacional, las plantaciones de ese pseudo cereal se han ampliado en todo el Perú, explica la profesora Luz Gómez Pando. La quinoa se ha convertido en un producto muy importante en el Perú, porque ha habido un reconocimiento de su valor nutritivo y también de su capacidad de adaptarse a condiciones marginales. Y se empezó a cultivar en grandes extensiones y recién empezaron a aparecer los problemas. Entre ellos fue la susceptibilidad a un hongo. que obligó a los agricultores a aplicar productos químicos o fungicidas que contaminan los granos. En el Perú es importante la producción de quinoa orgánica porque ese es el mercado que existe para nosotros. Por lo tanto, es muy importante encontrar variedades con resistencia a esta enfermedad. Entre los esfuerzos realizados para lograr ese objetivo, se trabaja en la obtención de variedades resistentes, explica la profesora peruana. Estamos utilizando la inducción de mutaciones en una variedad tradicional susceptible a esta enfermedad para, logrando con esta técnica, cambiar lo que es susceptible a resistente, de tal forma de seguir ofreciendo a los agricultores la oportunidad de producir quinoa orgánica con buenos precios y un mercado mucho más grande. La exportación de quinoa ha ofrecido ganancias significativas a la economía peruana y la profesora de la Universidad Nacional Agraria La Molina afirmó que para que éstas sigan creciendo se necesitará más quinoa orgánica. Para alcanzar este objetivo, su departamento continuará haciendo investigaciones para obtener mutaciones de quinoa que sean resistentes a las enfermedades. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. El papel de la robótica en el escenario laboral y las transformaciones de los empleos con la aplicación de las nuevas tecnologías son temas de debate este jueves en la Conferencia Internacional del Trabajo. Con la velocidad de las innovaciones que superan en la actualidad la capacidad de los trabajadores de adaptarse al cambio, los delegados a la conferencia que se celebra en Ginebra discuten cómo el hombre interactuará con la tecnología y cómo ésta ayudará a resolver algunos de los problemas acuciantes del planeta. Durante la sesión inaugural del evento, el lunes pasado, el director general de la OIT, Guy Ryder, afirmó que el mundo ha entrado en una nueva era en la que la tecnología está creando un nuevo tipo de vida productiva y que el debate de los que la favorecen y los que la critican se realiza en un escenario de desigualdad, marginalización y división. No tiene sentido juzgar quién está errado o quién está en lo cierto. Si permitimos que continúen las tendencias actuales hacia niveles de desigualdad que son inaceptables y que acentúan aún más la polarización de nuestras sociedades, en última instancia, todos seremos perdedores, subrayó. La Conferencia Internacional del Trabajo se reúne anualmente en Ginebra y tiene la responsabilidad de establecer las políticas de la OIT. Considerada como el Parlamento Mundial del Trabajo, a ella asisten más de 5.000 representantes de los gobiernos, los trabajadores y los empleadores. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, un taller inicial de clown impartido por Estefanía Pazmiño y Cristian Naranjo comenzará mañana desde las 9 horas en la Casa de la Cultura. Se abordarán los siguientes temas: tipos de clown, historia de los bufones y el clown moderno, pronunciación y desarrollo de la capacidad de ver y escuchar mediante ejercicios lúdicos, con el fin de que el alumno alcance seguridad para desenvolverse ante cualquier tipo de público. El taller se desarrollará los sábados de junio y concluirá con una presentación de los alumnos. En Quito, varias actividades se llevarán a cabo para celebrar el Día del Niño el 5 de junio próximo en el Parque Urbano Comandá. A las 14 horas se desarrollará un festival de caritas pintadas. A las 15 horas se presentará la obra infantil En Busca del Nombre Perdido, del grupo Mala Hierba, seguida de la intervención artística del colectivo Quilago. Para culminar el día se realizará un taller para niños en el huerto del recinto y a continuación se proyectará la película Minúsculo, el Valle de las Hormigas Perdidas. En Cuenca, el sexto Festival Internacional Titiricuenca se desarrollará hasta el 11 de junio próximo. Participan grupos de Colombia, Perú y Ecuador. Este es un encuentro que busca concienciar a través de los títeres y su magia sobre la naturaleza y su cuidado, hablar de los derechos y deberes de los niños y enseñar acerca de la alegría y el amor. En Ibarra, la exposición pictórica La belleza viva en la piel del color, del artista ecuatoriano Nelson Echeverría, se inaugurará hoy a las 17 horas en la Casa de la Cultura. Se exhibirán cuadros de mediano y gran formato, en óleo y técnica mixta, de paisajes, personajes, animales y fiestas tradicionales en los que el color es el elemento principal con una infinidad de tonalidades. También se expondrán esculturas de madera natural en pequeño y mediano formato. Reportó para Identidad Francisco Torres. El concurso de dibujo para niños Manitas Pintadas se llevará a cabo en el Teatro Universitario de Quito por tercer año consecutivo. Patricia Robalino nos tiene los detalles en la siguiente nota. A través de la pintura, los niños descubren un mundo lleno de colores, formas, trazos e imaginación. Simbolizan sentimientos y experiencias. La pintura estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración y expresión de los niños. La pintura, como cualquier otro tipo de actividad, es un aprendizaje que se puede enseñar a través del ejemplo. Si su niño, por ejemplo, está acostumbrado a ver a su papá o a su mamá pintando, seguramente se sentirá atraído por los pinceles, por las pinturas, lápices, colores y formas. Jamás debemos olvidarnos que los niños aprenden todo por imitación. Despertando el interés, ahora solo queda a los padres motivarlos y orientarlos en todo lo que sea posible. A propósito, esta ocasión se realizará el concurso que se ha denominado Manitas Pintadas, organizada por el pintor José Bastidas, el jueves 6 de junio a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador. El artista plástico nos cuenta cómo se organizó este nuevo concurso. Es el tercer año consecutivo que se hace, la Facultad de Filosofía, la cual me honro de ser docente ahí, y la carrera de educación parvularia. ¿Qué es la carrera de educación parvularia? Donde se forman señoritas que se van a dedicar, el momento que se gradúen, a la docencia en cuidar niños, ya sea de la preinfancia y todos esos aspectos. Y me he visto en la necesidad de crear este concurso provincial porque eso puede ser un rescate, ¿no? Un rescate desde la niñez para que luego se vayan formándose y se hagan unos artistas los niños. Porque el niño, por ende, es muy creativo. Y está dando buenos resultados, ¿no? La facultad con la carrera en la que nosotros estamos impulsando el arte, la creatividad. En los concursos anteriores ha habido una apertura muy amplia y hoy tenemos ya 130 jardines inscritos. Es una convocatoria masiva que se ha hecho, por lo que estamos muy complacidos, ¿no?, de recibir ya esa apertura. Entonces va a haber un preámbulo muy interesante donde las señoritas van a estar amenizando vestidas de abejitas, de parecitas, para que reciban a los niños. Y los niños van a estar gustosos, ¿no?, porque así se debe tratar al niño, especialmente cuando se trata de este tipo de concursos. Y el niño va a tener una fiesta ese día, lo vamos a hacerlo en el hall del Teatro Universitario, para la cual el rector ha dado una amplitud muy amplia para este concurso que está realizando la Facultad de Filosofía. Y además las autoridades de la facultad están pendientes y están gustosas en que se haga este concurso. También estamos trabajando en forma personal como pintor, que me gusta estas cosas realizar. Con la pintura el niño disminuye la ansiedad y se amenizan los miedos y las expectativas. A través de un pincel o de otra herramienta los niños expresan sus inquietudes y sus emociones, se tranquilizan y se serenan. Y al mismo tiempo desarrollan sus gustos y perfil artísticos. Así que ya sabe, padre o madre de familia, vaya el jueves 9 de junio al Teatro Universitario y participe de este tercer concurso de arte infantil Manitas Pintadas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. En la Universidad Andina Simón Bolívar está abierta la muestra Canoa Sueña, Canoa Ama, Canoa Se Levanta. Esta exposición está compuesta de dibujos y murales realizados por los niños afectados por el terremoto que viven en los refugios Divino Niño y Nueva Esperanza en Canoa. Las obras de los pequeños fueron recolectadas por los estudiantes de la maestría en Derecho como parte del proyecto de reconstrucción Andina Solidaria. Esta muestra estará abierta al público hasta el viernes 10 de junio en el Salón Social del Edificio Mariscal Sucre. Allí también se reciben donaciones que serán entregadas a los afectados por el terremoto en esa zona costera. La obra La Bella Durmiente se presentará mañana 4 de junio a las 15 horas y 18 horas en la Casa de la Música en Quito. La obra es interpretada por el Russian Classical Ballet. Repleta de romanticismo y marcada por el lirismo, esta pieza representa un gran reto para los bailarines, sobre todo en la interpretación del personaje principal, Princesa Aurora, que exige un estilo académico elegante y frágil. La música de este clásico del ballet mundial fue creada por el reconocido compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky en 1889. Radio CCE 940 AM. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre las ancas de rana apanadas y los criaderos de la provincia de Zamora Chinchipe, que constituye una parte de la piscicultura, que se ocupa de dirigir y fomentar la reproducción de peces y mariscos, en este caso de los anfibios, que son un potencial económico y turístico de la región. Existen en la región haciendas y productores asociados que se dedican a su crianza, la misma que conlleva un largo proceso, desde renacuajo hasta cumplir con la edad adecuada de 8 meses, y requiere un especial cuidado y dedicación, que aseguran el cumplimiento de normas para exportación, especialmente hacia Estados Unidos, con 5.000 libras semanales aproximadamente. Para consumo local será el mismo procedimiento, punto en el que llega a manos de expertos cocineros para sus variadas preparaciones. En el aspecto gastronómico, las ancas de rana son el atractivo de la ciudad de Zamora. Para unos es un plato único y emblemático de delicioso sabor, mejor que el pollo, opinan algunos. Para otros no deja de ser solo un plato caro y que no está al alcance de todos. Cuesta $8 la libra de ancas de rana, pero no de cualquier rana, es la llamada rana toro. Toma ese nombre porque el sonido que emite es similar a su mugido. Ahora amigos, vamos a ensayar con la preparación de ancas de rana apanadas. Ingredientes: huevos, limón, harina, ancas de rana fresca, sal y pimienta al gusto. Preparación: se lava bien las ancas de rana, se deja marinar con sal, pimienta y limón. Puede agregar los condimentos de su preferencia. Luego se procede a apanarlas, pasando por huevo y harina. Freír en un recipiente con aceite vegetal muy caliente. Dejar que se doren. Sírvalas acompañadas de arroz blanco, patacones y ensaladas. Por supuesto, también de una deliciosa chicha de chonta y de postre, miel con quesillo. Delicias ecuatorianas. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Ciudad de Guatemala. la vigésima Bienal de Arte País Ordinario Extraordinario, La Democratización del Arte o la Voluntad de Cambiar las Cosas, se inaugurará hoy en la capital guatemalteca. Se exhibirán obras de artistas de varios países latinoamericanos. También se desarrollarán encuentros con los invitados internacionales a la Bienal, conversatorios y clases de historia del arte. El objetivo del evento es buscar una mayor inclusividad mediante el acercamiento del público a la creación contemporánea, con el fin de propiciar un mejor entendimiento del arte de nuestro tiempo. La Bienal es organizada por la Fundación País y se desarrollará hasta el 2 de julio próximo. Asunción. El proceso de normalización del uso de la lengua guaraní como lengua cooficial con el castellano continuará su aplicación esta vez en el departamento paraguayo de Boquerón, el 3 de junio próximo. Técnicos de la Secretaría de Políticas Lingüísticas de ese país dictarán un taller sobre normalización del uso de la lengua guaraní en los departamentos y municipios de la nación. La ley de la lengua paraguaya dispone del fortalecimiento del multilingüismo y la interculturalidad, normalizando el uso oral y escrito de las lenguas oficiales. Coordina acciones con las autoridades departamentales y municipales en cuanto a la planificación de uso de la lengua, en especial las oficiales en el ámbito comunicacional, educativo, judicial, comercial, administrativo, político, profesional y en toda la instancia de la interacción social. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CC y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.